Sale tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sale tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos al segundo programa de Desafiando a la Juventud. No habíamos podido salir al aire porque se encontraban haciéndole pruebas a un locutor, pero aquí estamos para compartir este espacio con todos ustedes, para inyectarles energía de lo alto y también para decirles que Cristo les ama y que Cristo les está esperando con los brazos abiertos. Vamos a dar comienzo a este segundo programa con una oración para entregarle este espacio a papá. En el nombre poderoso de Jesús, anhelamos que esta palabra que Él trae en esta noche sea rema en tu vida. Así que vamos a decirle a nuestro Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Padre por estar presente en cada uno de nuestros pasos. Amado Rey y Padre Celestial, te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración porque solo tú te la mereces. Precioso Espíritu Santo, eres el invitado principal y te pedimos que en todo momento tomes el control de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra voluntad y nos permitas entender el mensaje que traes en esta noche para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, y vamos a saludar también a aquellos oyentes que se encuentran sintonizando nuestro programa desde las diferentes partes del mundo. Vamos a saludar allá a México, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, a Estados Unidos y a donde llegue esta señal de Sobrenatural FM. Un Dios les bendiga, un Dios les siga y les continúe levantando. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y también queremos saludar a aquellos oyentes que nos escuchan acá en Colombia, en Medellín, la capital o la ciudad de la eterna primavera. No es la capital, es la ciudad de la eterna primavera y queremos agradecerles a todos aquellos oyentes en Castilla, en Robledo, en todas las partes donde nos escuchan. Un saludo muy especial para Juventud Viva. Ellos son la parte juvenil o la juventud de la iglesia o del Ministerio Verdad y Vida. Y ellos son unas personas muy especiales que han acogido a esta sierva, así que yo les envío un saludo muy grande. También un saludo para Juventud Jehová Nisi, que es la juventud donde yo puedo y tengo la oportunidad de compartir. Es el ministerio juvenil de la iglesia donde yo pertenezco, a la Iglesia Interamericana. Y ellos también han sido muy importantes y muy especiales en mi vida, así que también les envío un saludo muy especial. Quiero también saludar a aquellos oyentes que nos escuchan y que nos sintonizan y que están pendientes de nosotros a través de las redes sociales como Facebook. Quiero saludar a Fabiana Briceño, a Armando Gutiérrez. Quiero saludar también a Belén. Belén nos sintoniza desde México. Así que muchísimas gracias, jóvenes, por compartir este tiempo con nosotros. Quiero recordarles también nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Sobrenatural FM. En Facebook nos encuentran como Sobrenatural FM. Y encuentran la fanpage del programa como Desafiando la Juventud. Y a esta servidora la encuentran como Silvia Mazo. Así es que quiero agradecerles también a las emisoras que nos retransmiten. Muchísimas gracias por permitir que esta señal llegue a cada rincón de la tierra. Y vamos nuevamente a escuchar una maravillosa canción, y es Una Nueva Historia, porque con Cristo tú empiezas a trascender y empiezas a caminar en una nueva historia. Y esto es Generación 12, Una Nueva Historia por Sobrenatural FM. Perdí una vez, oiré de tu voz. ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti. Thank you. boca podría oír de tu amor. Se agotaría mi respiración. Daría yo paso sin dirección. Olas, árboles, estrellas y demás. Observo el agua como cae con facilidad. En su juega escondidas junto al brillo del mar. Todo me huele a purita creatividad. Aparte de ser un hombre fuerte y poderoso, es un pintor creativo con fragilidad en su ser. Un doctor, un psicólogo que cura tu aflicción. Y un modelito con ejemplo para conocer. Abrí los ojos y desperté. Y me di cuenta que no hay otro camino que ver. Pues tú me ofreces lo que nadie pudo ofrecer. Me ofreces melodía y un compás para componer. Me ofreces canciones, dedicaciones, todo lo que huele a flores. Tiene un gran título de escritor. También es músico y compositor. Y maestría en justicia, amor y humildad. Oh, oh, oh, oh. Abrí los ojos y desperté. Me di cuenta que no hay otro camino que ver, pues tú me ofreces lo que nadie pudo ofrecer. Pam tu pam tu pam tu pam tu pam tu tu paru pam tu tu tu paru pam tu tu tu paru pam tu tu tu paru pam. Eres todo. Necesito. Eres todo lo que me faltaba. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Que quiero más. Tenemos con nosotros a unos amigos y hermanos muy queridos que van a compartir también ahora. Y yo los voy a dejar con el Guadiana, el Viejín, Juan Carmona. Jesús. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor. Llévame, Señor, de

queremos darles un mensaje de parte del locutor de Vidas Impactadas, y es que hoy no habrá emisión del programa, pero Dios mediante mañana sí vamos a tener Vidas Impactadas en los programas, en la programación, así que no te puedes perder este maravilloso programa que también será de bendición para tu vida. Canciones, hoy estoy un tanto variada, puse flamenco, puse reggae, puse adoración, pero ustedes son, después de papá, la razón de ser de este programa, así que les invitamos, les extendemos la invitación para que también programen sus canciones. Se pueden acercar a mi perfil de Facebook y me pueden pedir la canción que deseen, una canción que exalte, que adore y que levante el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos con esto que se llama A pesar de mí, de Alex San Pedro, por Sobrenatural FM. Cada mañana es un regalo, a pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti. ¿A dónde voy? Estás conmigo. A pesar de mí, a pesar de mí, y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro, y yo tengo paz pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado.

Estamos tratando temas como testimonios. También estamos abriendo el espacio para aquellas personas que tengan poemas, escritos, todas aquellas maravillosas cosas que Papá nos regala para inspirar a otras personas y también mostrarles el amor de Dios. Entonces, en esta oportunidad venimos con dos poemas y vamos a dar a conocer un poema muy hermoso escrito por una mujer apasionada por el reino de los cielos y apasionada también por nuestro Padre Celestial. Vamos también a dar a conocer un poema de esta sierva que Dios le regaló también en un momento muy especial. Entonces vamos con este maravilloso poema y esperemos lo disfruten todos ustedes. Ella es Mayri Juliet Urrego y ella pertenece a Juventud Viva y ella nos está regalando las siguientes líneas. Dice: tu dulce compañía nos llena de gozo, de paz y de alegría. Por todo ello y más te bendice el alma mía. Entre las melodías y las dulces tonadas al cielo, en gratitud elevo la mirada porque tengo esta certeza que siempre estás a mi lado. Y aunque a veces tu silencio es tan fuerte que me intriga y en la intimidad te busque y aún sigas callado, yo sé que tú estás aquí, sé que tú estás conmigo. Tu presencia he sentido en la noche más oscura y me ha traído aquí a tu luz brillante y pura. No merezco todo esto, no merezco tu perdón, pero tu presencia, gracia, ya cubrió, tu preciosa gracia ya cubrió mi corazón. Has cautivado y me has llenado de tu dulce amor. Has dado color a mi vida y te quiero conocer. Viviré siempre agradecida por el resto de mis días, porque sé que estás aquí, porque sé que estás conmigo. Tú, Señor, eres mi Dios, mi amado y mi fiel amigo. Y estas fueron las palabras de Mayri para nuestro Padre y Rey Celestial. Es maravilloso cuando Dios nos ha dado talentos como el escribir y poder a través de ese talento mostrar el amor infinito hacia nuestro Padre Celestial. Y no solo eso, sino también la inspiración que Él ha puesto en nuestras vidas. Y es que es maravilloso aprender a escribir para nuestro Rey. Y quiero compartirles un poema que Él me regala, pensando precisamente en su mirada de amor, y titula, lleva por nombre, ¿qué es perderse en su mirada? Yo no alcanzo a dimensionar cómo Él puede tener todo el universo en su mirar. La palabra describe que como fuego son sus ojos. ¿Qué misterio esconde la mirada de amor más hermosa que a mí me han lanzado? Fulgurante resplandor que discierne mi todo y mi nada. Voz entrelazada, cómo me hablan sus ojos cuando llega a mi morada. Incandescente se queda fijamente posando sus ojos sobre mis párpados. Fuego, azul, azul fuego. Ojos azul fuego donde me pierdo en su oasis y en ellos muero. Me levantan, me edifican, me hacen vibrar y al mismo tiempo me hacen sentir completa y plenamente viva. Los miro y todo tiene sentido, los miro y hay color a mi alrededor. Ojos, ojos de amor, ojos color fuego, cómo no perderme en su hermoso destello. Ojos que en la cruz se quedaron en mí fijamente y perplejos, susurraron mi mirada de amor, es para el mundo entero. Y quien lo escribe es esta sierva con el nombre Servant of God, o sea, sierva de Dios. Cuando Él me regala este escrito, empiezo a detallar cómo es su mirada y es algo muy especial. Porque en medio de la poesía, del escribir, tú te conectas con cómo es Él, cómo Él se ve como Él realmente está plasmado en la palabra. Y es algo maravilloso y quisimos compartirlo con todos ustedes en este espacio llamado Voces que Hablan. Así que si tú tienes un poema, si estás interesado en ser escuchado, en que esas líneas suban como olor fragante delante de nuestro Padre Celestial, entonces aquí tienes el espacio para darnos a conocer. Vamos con otra canción y en breve volvemos con el tema de hoy. ¿Qué es la santidad? O la santidad como la única llave para entrar al cielo. Hablaremos de qué es. Hablaremos de el para qué nos sirve, si es necesaria para entrar o no al cielo. Así que quédate con nosotros y vamos con esto que se llama Te Quiero Adorar de Barak por Sobrenatural FM. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Yeah. Entrando al tema de hoy, estábamos hablando acerca de que hoy hablaríamos de la santidad. Y el tema pasado es muy similar. El tema pasado fue la pureza y entendimos que nacemos en pecado, pero que la pureza llega a nuestra vida cuando Cristo toma el control. Y es allí precisamente donde entendemos que la santidad es un camino y la única llave para ingresar al cielo. Así que vamos primeramente a mirar qué significa la palabra santidad. Santidad dice que es cualidad de santo, pero vamos más allá a la parte de la información general y habla de que es el significado básico que alude o que hace alusión a la separación. Se refiere a algo separado de lo común y dedicado al uso sagrado. La santidad tiene su origen en Dios y se comunica a las cosas, lugares, tiempos y personas dedicadas a su servicio. Y encontramos en 1 de Pedro 1:16 una exhortación a la santidad. Desde el versículo 15, aquellos estudiosos de la palabra me acompañan a 1 de Pedro 1:16 y dice: exhortación a la santidad, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocares como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. A esto le podemos agregar que es desde que empezamos a caminar con Cristo hasta que terminamos de caminar con Cristo. Y podemos continuar en el 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto es lo maravilloso de esta palabra. Esto es lo realmente maravilloso. Y estamos hablando de que nos han comprado a precio de sangre. Somos comprados a precio de sangre. No nos compraron con oro ni con plata. Por lo tanto, es necesario que nos apartemos, que seamos separados para glorificar el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial. No en vano en esta última parte dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, uno de los tantos planteamientos que nos hacíamos antes de sacar este tema con el precioso Espíritu Santo era: ¿para qué nos sirve la santidad? ¿Para qué nos sirve ser santos como Él es santo? Nos sirve para caminar con Él. Si tú y yo no buscamos la santidad, es imposible que caminemos al lado de Dios. Es imposible que tengamos a Dios como Padre, que es realmente la paternidad, aquella que abrazamos cuando decidimos ser apartados de lo que nos contamina y nos separa de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué está eligiendo el cristiano promedio? El cristiano promedio sí se está realmente apartando para glorificar a Dios. Hoy quiero explicarte algo que el precioso Espíritu Santo me mostraba, y aquí voy a la tercera pregunta: ¿cómo se refleja la santidad? Déjame decirte, mi amado hermano, que la santidad no se lleva en la ropa, no se lleva en lo que te hagas, en tu rostro ni en tu cabello. Cuando hay algo transformado de adentro hacia afuera, se puede ver, pero no está intrínseco en lo que tú te vistas o en lo que tú te pongas. Eso es resultado de lo que está pasando por dentro de ti. Pero déjame decirte que santidad no se llama falda larga. Déjame decirte que santidad no se llama cara lavada. Déjame decirte que la santidad es apartarse de. Porque tú puedes vestirte de una manera que creas que está glorificando a Dios, pero realmente tu corazón está inmerso en Egipto. Realmente tu voluntad está sujeta a lo que el enemigo quiere hacer contigo, que es destruirte y hacerte perder. Perder tu alma y enviarte a ese lugar que arde con fuego y azufre. Darle eso a Dios, porque Él es el único que lo puede hacer. Pero tú eres el que está permitiendo que el camino no sea hacia la santidad, sino hacia un abismo llamado infierno. Créeme que la santidad es una actitud que viene desde el corazón. Es cómo tú te conduces en la tierra, qué ves, qué escuchas, en qué conversaciones te has quedado para opinar, cuántas cosas a diario pasan por tu mente y cuál es el filtro que tú estás utilizando para que todo aquello que entra a tu vida glorifique a Dios. Es de eso de lo que estamos hablando en esta noche. Es realmente la santidad del camino que estás tú trasegando en esta vida. Es realmente el camino por el cual te estás conduciendo. Ahora te preguntamos algo, el precioso Espíritu Santo en mi persona. ¿Consideras que necesitas la santidad para entrar al cielo? Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú no ves al Señor, eso quiere decir que tampoco tendrás entrada a las puertas del cielo. Y hoy te queremos dejar con un desafío. Y es que en cada paso que des aquí en la tierra, analices si realmente estás buscando la santidad o estás buscando los deseos de tu corazón. Si estás proyectando una imagen que realmente no hay desde adentro. Si estás creyendo que la santidad se lleva en lo que se pone y no en la actitud que se tiene frente a la vida, frente a las cosas que se te presentan, frente a lo que escuchas, frente a lo que tocas. ¿Dónde estás centrando la santidad? Y ese es el desafío que hoy el precioso Espíritu Santo nos viene a traer. ¿Dónde estamos centrando la santidad? Y si es el camino por el cual nos estamos conduciendo para llegar a la eternidad. Esa es la pregunta y el desafío es que esta semana, este resto de semana que empezó ayer, pero que hoy continúa. Si esta semana escuchas algo y utilizas un filtro para desechar lo que sabes que no está bien. Si esta semana estás inmerso en una conversación donde sabes que no estás glorificando a Dios. Si esta semana vas a navegar en internet y vas a cuidar tus ojos, porque por los ojos que son los espejos del cuerpo, ellos también te van a decir si estás conduciéndote en santidad o si estás buscando el camino hacia el infierno, hacia el abismo, hacia el pozo cenagoso. Hoy ese es el desafío que lanza el precioso Espíritu Santo. Y concluimos con algo maravilloso. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no son momentos, santidad es un caminar. Y es constante y es cada segundo, cada minuto de tu vida. Debes de conducirte en santidad para que abraces la paternidad del Rey. Y si no caminas en santidad, sabes que ese día no lo podrás ver. Así que hoy es el tiempo, hoy es el momento para que lo empieces a hacer. Y bueno, este fue el tema de hoy, este fue el programa de hoy. Ofrecemos disculpas a los oyentes por no haber iniciado desde la hora que se había quedado en acuerdo. Hoy fue algo diferente. Esperamos que el próximo programa, que es este miércoles, iniciemos a las 7:30 en punto. Anhelamos que tu vida, que tu relación con Dios crezca, que tú todos los días busques la presencia de Dios y que te dejes conducir por la voz del precioso Espíritu Santo para que vayas de bendición en bendición y de victoria en victoria. Este programa fue dirigido por el precioso Espíritu Santo. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Desafiando a la Juventud. ¡Bendiciones! Thank you.